tiempo más llegará. De cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, háblanos de verdad.